El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Producción Sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Buenas noches, empezamos esta polución sonora. Ya saben que nos encuentran aquí en la Radio Casa de la Cultura todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. También nos retransmite Radio Cocoa los domingos a las 22 horas. También tenemos la retransmisión de Radio Cosey los días sábados, así que todo el fin de semana también tienen polución sonora. Esta noche tenemos una bandota. Ahora escuchen sus sonidos que les van a cautivar. Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. El polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando y el aire salió. Nada entre palabras te pinté de color. Resbalé mi lengua por tu cielo. Adentro, ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. Caminé en el día empieza a comunicarse a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por favorecernos con el calor de su compañía y con sus oídos del otro lado de los micrófonos para que puedan recibir los sonidos que tenemos para compartirles esta noche. Nos acompañan Le Petit Batard, ellos están en camino porque aquí ya tenemos toda la infraestructura lista para tenerlos en la sesión polusonora de esta noche. Estos sonidos que vamos a tener esta noche, hemos estado escuchándoles durante algunos meses, hemos visto sus trabajos, sus producciones, y pues qué bacán tenerlos esta noche. Ya estamos esperándoles que lleguen y vamos a disfrutar de una gran sesión polusonora. Mientras tanto, seguimos haciendo un viaje sonoro por algunas de las expresiones que tiene el mundo para ofrecernos en cuanto a la música. Estuvimos escuchando Falls, y hace un rato que escuchábamos, antes de eso estábamos escuchando Ficción. Ah, sí, justo de Le Petit Batard, un poco ambientando lo que va a suceder esta noche. Vamos a seguir escuchando un poco de música. Esto que viene a continuación, amigo, ¿se acuerda usted de una banda que se llamaba Rarefacción? A ver. De hace algunos años atrás, de unos 5 o 7 años más o menos. Esto es Rarefacción, desde acá, desde Ecuador. Vamos a escucharlo. Thank you. Estábamos escuchando Rarefacción desde Quito, Ecuador, un experimento sonoro que tripsazo, de alguna forma empezó también con esta onda de la fusión de géneros y de algunas experimentaciones sonoras. Sonaba ya desde hace algún tiempo, de hecho algunos músicos de esa banda todavía están vigentes en algunos otros proyectos musicales, y bacano que vayan dejando de alguna forma esos sonidos también, y que sean parte de la memoria de todos los que vamos haciendo parte de esta escena musical. Recordarle a la gente que el programa este se puede retransmitir los días, o sea, usted puede escucharlo nuevamente los días domingos a través de radiococoa.com a las 10 de la noche hasta las 12 más o menos, estamos ahí al aire en vivo, y los días sábados a través de QCI Red FM en México. En las redes sociales nos encuentran en la página como Polución Sonora o como Polu Sonora el perfil, así que así nomás es como pueden comunicarse con nosotros. Para recordarles, esta noche tenemos a Le Petit Batards en vivo, los chicos están en camino, están alistándose también un poco con las gargantas para deleitarnos con los sonidos, a propósito de un video que lanzaron hace poco, el video secuencia, el video de las sesiones en secuencia de Radio Cocoa, precisamente el Vals del Tiempo Perdido se llama, de eso también nos estarán contando los chicos más adelante. Entre tanto, seguimos con algo más de música. Esto es Polución Sonora, un poco de viajes sonoros. Cabeza y descanse en paz mi corazón, a pesar de que ya lo sabía, entierre el tiempo para el arrepentimiento, todo por lo que yo vivía. Todo en lo que yo creía,

Bing. Aquí tienen música para volar. Estamos de regreso en Polución Sonora y recordarles también que esta noche estaremos precisamente recordando lo que fue el lanzamiento del disco Respira de Mateo Kingman la semana anterior. De eso les traemos un resumen sonoro más adelante en el segmento Frecuencias Vibratorias. Podrán escuchar qué sucedió tras qué será tras escenarios también en este lanzamiento del disco Respira. Además, se vienen algunos eventos por el mes de diciembre, entre ellos uno que lo estuvimos difundiendo esta semana, que ya se lo lleva haciendo algunos años, el Rock Miñahui. esta semana, mejor dicho este año, con un cartelazo. Las bandas, algunas de las bandas repiten las que han sido clásicas dentro de este festival, pero a esas se suman entre otras Vomitorium, Curare, Narcosis, Igori Casa, No Toquen, Mortal Decision, que siempre han estado en el cartel, y The Casualties desde Estados Unidos. Visita también el Rock Miñahui en su edición número 18. 18 años se lleva, 18 años o 18 ediciones. Es una por año, ¿no es cierto, amigo Daniel? Una por año, vea, 18 años se lleva haciendo ya el Rock Miñahui, así que eso se viene para el 6 de diciembre del 2015 en el Parque del Arbolito, aquí junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un evento gratuito, estaremos disfrutando de toda esta música, también de lo que significa la escena alrededor del mundo en otros géneros. Se están acomodando ya los chicos, Le Petit Batard acaban de llegar, están instalando los instrumentos, así que volvemos para escucharlos en vivo y conversar un poquito con ellos. Esto es Polución Sonora, nos vamos con algo de música y regresamos con Le Petit Batard. Duermo siempre cuando el día se aparece, canto siempre mientras tú descansas. Trato de cambiarte de opinión, pero no puedo verte. Caminos veras me guiaron a la nada, son las memorias tan antiguas y algunas ya quebradas. Construcciones de cadenas que hasta hoy me atan. Nunca me han dejado relajar. Desde que nací no ha sido posible el vernos las caras. Siendo un horizonte y yo estoy Estamos de regreso y lo que estábamos escuchando es First I Kid, la canción The Wolves, un grupo ahí que también experimenta con algunas cosas del folk europeo y algunas cosas de la contemporaneidad. Amigo, ya estamos llegaron con los invitados. Llegaron los invitados, amigos, buenas noches, qué bacán tenerles aquí en La Polución. Bacán que nos vayan a compartir sus sonidos. Esta noche vamos a grabar una sesión por Sonora para el canal de YouTube y la música que van a poder que van a tocar nuestros amigos la van a poder escuchar el domingo en Radio Cocoa, el domingo a las 10 de la noche, así que pilas con eso que va a estar una bestia. Eso es lo que tenemos para esta noche. Amigos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y ¿cómo fue que, no sé, lo primero que estaba pensando antes de venir acá a conversar con ustedes es cómo sería ese momento? Porque dentro de todo lo que es el espectro musical, ustedes son bastante jovencitos, así, y más allá de eso, más allá de la edad, creo que la calidad musical que prevalece de los Petit Batards es lo que más trasciende. Sin embargo, ¿cómo fue esa primera experiencia, así, cuando se reunieron a tocar, cuando dijeron, hagamos una banda y hagamos música chévere? ¿Cómo fue eso? Cuéntenme quiénes son y también qué hacen en la banda. Bienvenidos, amigos. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Yo soy Daniel, soy el vocalista. Yo soy David Tapia, soy el pianista. Y bueno, comenzamos hace 2 años más o menos y comenzó una formación distinta a la que está ahorita. En realidad comenzamos 4 personas con un baterista que se llama Luis Esteban, que en este momento ya no está. Y no sé, creo que comenzamos con la idea de que cada uno tenía como la misma necesidad de hacer música. Y estábamos como que por esos rumbos. Y no sé, nos reunimos, teníamos como que ideas parecidas, nos entendíamos, entonces como que empezamos el trabajo de componer, de ensamblar temas, y después de un tiempo conocimos a David en un jam. Yeah. Y creo que fue una química súper bacán, entonces como que fluyó, y cuando ya como que yo les comenté al resto quién era y cuando tocó, todos nos quedamos súper locos y dijimos como que tiene que estar de ley en la banda. Qué pero buena. También fue como que sentí que fueron evolucionando los temas. Uh-huh. Y eso creo que es lo mejor que podemos hacer. Ajá, como que al principio los temas que han salido, que tenemos, que son bacanes, igual como que nos gustan y todo, pero creo que los nuevos temas, cómo ha transcurrido todo, como que ese trayecto desde que comenzamos, sí nos, o sea, nos ha cambiado musicalmente, porque los primeros temas que uno normalmente compone es como, a veces no son tan maduros, o no sé, creo que las ideas tal vez no las desarrollas tan bien. Están un poco difusas. Ajá, entonces como que el colegio, por lo que estaba recién en esa etapa. Ajá, como que o sea, comenzamos la banda cuando yo estaba en cuarto curso. Yo ahorita, ¿cuarto curso? Sí. Sí. Y ahorita ya estoy en sexto, por ejemplo. Entonces como que, sí, quieras o no, te cambia un montón. Y como que las circunstancias en las que estás viviendo y el contexto en el que estás viviendo, como que sí, sí cambia. Precisamente eso. Ustedes, bueno, de lo que cuentan, creo que fue más bien una reunión espontánea y un inicio espontáneo y sentido alrededor de la música. Sin embargo, en la actualidad, ¿están conscientes ustedes como banda que están dentro de un espectro de escena local independiente, que ya son parte de una escena local, que hay gente que les sigue, que hay gente que pregunta, que está pendiente de sus videos, de su música? Es decir, que de alguna forma han logrado consolidarse como una banda, digamos, como una banda fuerte dentro de la escena. ¿Están conscientes de eso? ¿Hay emoción? ¿Qué sentir es claro, tener esto? Es súper, como que súper loco todo el apoyo que hay, como que comparado con todos los anteriores años, todo lo que hay ahorita, como que no te puedes creer todo lo que está pasando, tantas bandas surgiendo en este momento, y todo el apoyo, porque ahorita la gente que antes no escuchaba bandas locales, que solo escuchaba del exterior, cada vez se va como que se va percatando que sí hay buena música en el Ecuador. Y también como que el apoyo que hemos tenido de bandas ya consolidadas y grandes aquí en el Ecuador, o sea, creo que la escena es súper generosa, y ha sido súper generosa con nosotros, y algo que agradecemos un montón, porque no es fácil hacerlo en la movida de la música, y en Ecuador, primero, la movida está creciendo súper rápido, y segundo, la gente está apoyando, y sobre todo lo que nos impresionó fueron las bandas, que ya eran grandes, que ya tenían conciertos, que ya tocaban, porque normalmente eso es como un medio de competencia, y nadie lo tomó como competencia, sino como que si a ti te gusta, bacán, si a mí me gusta, bacán, como que de ayuda, todo fluyó un montón, y también es súper chévere, de verdad, es increíble ver cómo la gente le gusta tu música, le gusta tu creación, le gusta lo que estás haciendo, porque, o sea, es algo tuyo, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo se vuelve como que súper universal cuando lo compartes con la gente. ¿Han compartido escenario con bandas que antes veían como, digamos, como seguidores? ¿Con cuál, por ejemplo? ¿Con qué bandas han estado ahí? Con Moon. ¿Ya? La Máquina Camaleón igual. Uh-huh. Qué chévere. Tripulación de Osos, aunque esa no la veíamos tanto porque recién salió, pero igual, como que, o sea, Tripulación de Osos. Entonces, como que eso ha sido súper, súper bacán. Igual con Ricardo Pita, por ejemplo, compartimos escenario. Y ¿qué tal el apoyo de la gente? ¿Cómo le reciben sus conciertos? La verdad que súper bien, o sea, como que hay gente que es súper entusiasta, igual como que hay otras personas que no saben tanto de la banda, entonces como que se quedan viendo, les gusta, a otra gente no le gusta obviamente y pues no tripea tanto, pero como que la gente que de verdad se interesa demuestra el apoyo, demuestra, y es de verdad es súper gratificante para todos nosotros. Okay. ¿Les parece si vamos a escuchar uno de sus últimos canciones que lanzaron? Una de mis favoritas, amigo. Vamos ahí. Qué arrecho, dale. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusé, Guadalajara, México. Pero no les El polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, ya salió. Las infinitas formas del caos aquí en la polución sonora. Bienvenido a disfrutar esta sesión, estas experiencias también que nos cuenta la banda. Qué bacán que sean parte de esta polución sonora. Saludo a toda la gente de México que nos escuchan. Nos estábamos contando que este programa sale en México, que nos retransmiten en Radio Cusey los sábados. Y pues qué bacán también que allá escuchen la música independiente que se hace en estos lares. Qué chévere, muchas gracias también por darse el tiempito después de clases de quedarse escuchando un par de horitas a la música ecuatoriana y a todo lo que tenemos para compartirles aquí. Estábamos conversando con los chicos tras micrófonos, ya nos estuvieron contando anécdotas ahí, algunas cosas en interno. Estuvimos escuchando algo de lo nuevo que están estrenando, digamos, del Vals del Tiempo Perdido, un video en secuencias hecho en conjunto con Radio Cocoa. Y ustedes me estaban diciendo que esto también es como parte de un, digamos, un nuevo camino que están emprendiendo dentro de todo lo que es la construcción musical. ¿Qué me pueden contar de eso? ¿Qué es lo que veremos de aquí en más con Le Petit Batat? Bueno, creo que también estamos como que mejorando nosotros musicalmente, ganando experiencia con todos los conciertos, ganando más amistad entre toda la banda, como que... Siempre es difícil componer nuevas canciones, siempre como que si es que lo apuntas a qué es lo nuevo, qué es lo original, nunca te va a salir. Entonces todo es un proceso, que lo importante es como que quedarte con lo tuyo, con lo que tú en verdad sientes, lo que quieres expresar. Entonces poco a poco así podemos lograr entre todos algo diferente, por decirlo así. E igual como que Vals fue de lo que sacamos en el EP, ese es el último tema del EP, y pues sí, es como para ya cerrar esta etapa que tenemos de lo que sacamos primero, de lo que sacamos cuando estamos como que en el colegio, ese tipo de cosas. Y lo nuevo viene como que renovado, ¿me entiendes? Estamos como renovando ideas, como creando cosas, llevándolas por otros lados. Y sí, creando, sobre todo. Esta pregunta es necesaria en el contexto de ustedes, porque si les hago esta pregunta a otras bandas me van a responder siempre de la misma forma. Sin embargo, ¿cómo ven ustedes en la actualidad el presente de la escena local, de todo lo que significa la escena independiente musical? Yo creo que está por explotar. ¿Sí? La verdad, sí, porque hay cosas que salen y todo está saliendo súper rápido, que sale por acá, que sale por acá. Y son propuestas que son increíbles, tienen un montón de talento y lamentablemente lo que creo que falta un poco en el Ecuador es como el medio donde moverse, pero talento hay y hay por todas partes. Entonces yo creo que está a punto, le falta un poco más y ya para salir de uno. Falta el último empujoncito de la gente, sí. Vamos, haciendo fuerza entre todos, creo que lo podremos lograr. Y yo creo también que de los propios artistas, porque a veces no nos creemos como lo que hacemos. Como artistas a veces tampoco nos convencemos de lo que estamos haciendo y eso también es parte de que la gente nos crea, ¿me entiendes? Entonces si uno se cree lo que está haciendo y de verdad siente lo que está haciendo y confía en lo que está haciendo, la gente también va a confiar. Eso de la confianza es muy interesante que menciones, porque muchas veces las bandas nuevas surgen dentro de la escena, de una escena consolidada o no, y este tema de la confianza es algo muy importante, porque no sé, ha habido artistas que en el pasado de pronto tuvieron una mala presentación o tuvieron una experiencia amarga en una presentación y un poco les frena, ¿no? Sin embargo, de alguna forma creo que el trabajo de detrás del músico, o el trabajo como responsabilidad también del músico, debería ser lo que tú dices, el tema de confiar en lo que uno hace. Y creo que la confianza va de la mano de la sinceridad. También estoy muy de acuerdo con eso, porque si uno es sincero con lo que hace, está confiado de que lo que hace va a estar bien, sobre todo para uno mismo, que claro, al final es lo más importante. Con respecto a eso, ¿qué me pueden contar de los temas? ¿Cómo es la construcción de los temas? ¿Quién escribe? ¿Cómo es el momento ya de crear musicalmente? Creo que sobre todo con lo nuevo que hemos estado haciendo, ya es como más poniendo todos de parte. Como que a veces alguien trae una idea, todos la empezamos a trabajar. A veces alguien ya trae un tema y lo empezamos como a mover y como que giramos como que en torno a eso, ¿me entiendes? Algunos de los temas del EP compuse yo, pero como que creo que, o sea, hicimos todos, ¿me entiendes? Porque como que los arreglos, cada uno hizo su parte, todos poníamos como que eso, de parte. Cada uno decía, esto no me gusta tanto, mejor hagámosle así o cambiemos de esto. Y no sé, creo que a la final es una banda, entonces quien compone todos los temas, como que no, o sea, como que decir quién compone no tiene como que mucho sentido. Todos creo que aportamos y es como lo que estamos enfocándonos ahorita. Qué chévere. Como músicos, ¿en qué escenario se visualizan? ¿Dónde quisieran llegar a tocar? Wow. ¿Dónde no? O sea, en full lugares. O sea, comenzando nos encantaría participar en el Carpazo, en el Quito Fest. Y luego ya poder proyectarnos a festivales más grandes, a, no sé, el Estéreo Picnic, ese tipo de cosas. Como que ya, sí, proyectando un poco más hacia el futuro nos encantaría. También dentro del Ecuador creo que sí nos gustaría hacer esa gira que también estamos planeando, como de ir a Cuenca, Guayaquil, o sea, todos los lugares que podamos ir para también visitar a toda la gente del Ecuador, ¿no? Claro, hay que primero crecer y luego pensar más allá. Hay gente de otras provincias, de otras ciudades que les ha buscado, de que tiene expectativa por ustedes, ¿sí? Sí, sobre todo en Manta, en Manta, nos quieren full y los queremos full. O sea, fuimos ya en agosto y la pasamos súper bacán, estuvo increíble. Un festival que se llama el Festival del Mar, estuvimos con bandas como Lola Boom, Los Diablos del Circo, estuvo súper bien y la gente nos recibió súper bien. O sea, eso fue lo que más nos impresionó, creo que la gente que no nos conocía, porque había un montón de gente que no nos conocía, fue en el Malecón de Manta y eran unas 200, 250 personas y la gente veía y se acercaba, o sea, como que, y de verdad todos nos quedamos como que es impresionante. Igual en Guayaquil y en Cuenca también nos han pedido que vayamos y ya mismo salen las noticias. Qué chévere. De mi parte, muy, muy emocionado también, porque sé que ese tema de la confianza no está solo en mí, sino también en toda la gente que confiamos de que esto salga. Y sí, ya solo falta un poquito para que esto explote. No falta nada. Volvemos entonces, vamos a escuchar algo de música desde cabinas. Mientras tanto, ya les generamos ahí algo de expectativa de lo que se viene más adelante y de lo que podrán escuchar en Radio Cocoa, la sesión de Le Petit Batard. Nos traen algo así preparado, medio especial para el Polución Sonora, así que eso es lo que tendremos esta noche. Vamos a escuchar algo de música desde cabinas y volvemos. Polución Sonora. Look at yourself in

encontramos en La Boca del Lobo, un bar en La Mariscal. Esto es el segmento Frecuencias Vibratorias de la Polución Sonora, hoy con el lanzamiento del disco Respira de Mateo Kingman. Hola amigo. Empezamos estas Frecuencias Vibratorias, vamos a respirar esta noche. Hoy, entre otras cosas, estaremos escuchando a Mateo Kingman, a Guanaco, a Toño Cepeda, a Maura Samaniego y algunos otros músicos invitados que están aquí. La gente ya va llegando, los medios se van acomodando también a presenciar el evento, así que ya les estaremos contando más adelante todo esto que sucede en Frecuencias Vibratorias. Tocar aquí porque el Mac es un amigo mío muy querido, como toda esta familia grande de músicos y de gente puta tan bacán. La gente estuvo increíble, o sea, le dieron al Mac mucha energía para despegar, para que su disco despegue bien, y eso que es importante, eso sí, bacán. Bueno, a toda la gente que escucha Polo Sonora, un abrazo, mucho rock and roll. Soy Toño Cepeda. ¡Wow! De la mera bestia que llevas dentro, sensibilidad olvidada para plasmar realidad en peso. Oh, para que te cuento esto, para de matar el tiempo, si honesto, para de culpar al resto. Disculpe la flema y mira bien adentro tuyo que algo se quema. Eso de la camaradería es algo precioso en realidad. No se ve eso en todas las escenas y creo que tenemos que valorarlo porque es muy importante y es un lujo en realidad. Así que sí, hay que apoyarse los unos a los otros, porque si no, esto no va a funcionar. O sea, si no, no existimos más. Bueno, quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los escuchas de La Polución Sonora. Y un abrazo a mis compadres, a los locutores que nos hicieron pasar increíble la última vez que estuvimos ahí. El mayor anhelo yo, tengo otra solución, ir bien pegado al suelo, siempre en la corriente, por el riachuelo, siempre hacia la acción, nunca comprendo. El tiempo es tan relativo, el tiempo está vivo. La vida no es como la planeé y ahora todo se acabó. Y es que me gusta mi sueño, que puedo llegar a cualquier lugar. Sigo pensando qué pasó corazón. Y es que me gusta mi sueño. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal va el peón? Va ahí, como siempre, tocando. Vamos a grabar un disco en diciembre y por fin terminamos una buena cantidad de temas como para hacer una segunda obra. Y nosotros ya teníamos una tanda muy grande de nuevos temas y la gente seguía pidiendo los viejos y como que eso también no nos dejaba a nosotros avanzar. Entonces, como que intentamos hacer un abrebocas, así para que la gente ya renueve la o sea, lo que significa la pon, ¿sí? Luna, pena. Yo le admiro un montón al Mateo y me gusta mucho la música que hace, entonces estoy agradecido de que me haya invitado. Pero de todo. Un saludo para Polu Sonora de Mauro Samaniego. Yo. La tortura, ¿cuánto durará? Estamos todos púrpura y hasta el pueblo se satura. ¿Cómo te sentiste en el escenario? ¿Qué tal ese primer respiro? Increíble, así es como quiero respirar toda mi vida, con la energía de la gente tan bonita que estuvo ahí acompañándome. La tormenta ya madura, todos a la calle, los trenos ya murmuran. Hubieron momentos en los que la gente sacó ya denso. Eso estuvo increíble, claro, qué bestia, sacamos todo. Fue una energía brutal en algún momento. Estoy muy, muy agradecido por la gente que vino. Es la primera vez que va gente a un concierto, ¿no? Nunca habíamos llenado tanto un espacio y eso me hace sentir increíble, porque es como ver como el fruto de lo que vas camellando reflejado en la gente y luego vibras con esa gente. Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería, ya lo ves, crees. Un gran saludo para Polución Sonora, mi programa favorito, arre. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando. quitando, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando el calor. Pues bien, esta noche nos vamos a escuchar la sesión de Les Petits Bastards acá en la radio Casa de la Cultura. Vamos a hacerlo en interno porque no vamos a poder salir en vivo con esta sesión, así que lo van a escuchar esto en Radio Cocoa el domingo. Vamos ahí. Como ya quedó dicho, casi, Vamos a poder escuchar la sesión de Le Petit Batards el día domingo en Radio Cocoa. Mientras tanto, nosotros les dejamos con algo más de música. Ahí estuvimos escuchando, por cierto, lo que fue el Frecuencias Vibratorias en el disco, en el lanzamiento del disco Respira de Mateo Kingman la semana anterior. Y bueno, y así, con respecto a los siguientes eventos que sigan habiendo, los siguientes conciertos, ahí estaremos con este segmento, el Frecuencias Vibratorias. Ahora, como les decimos, les dejamos en compañía de Le Petit Batards, y todo lo demás que escuchen lo podrán hacer el día domingo a partir de las 10 de la noche en radiococoa.com. Nos vemos, chau. Cabinas aquí en las que estamos jugando de parte y parte, porque la sesión en vivo de Le Petit Batards no se puede hacer al aire, puesto que necesitamos una conexión específica, así que la vamos a hacer en otra cabina. Por eso es que estamos en todos estos trámites de que si nos vamos, no nos vamos, les despedimos o no. Así que los Petit Batards se quedan con nosotros y todo lo demás que suceda, es decir, la música en vivo, lo podrán escuchar el día domingo. Sin embargo, chicos, ya estuvimos escuchando algo de lo que estaban ensayando, increíble, porque de alguna forma creo que reflejan todo lo que estábamos hablando, la calidad y todo eso de que se habla de la música, creo que está muy de la mano con el sentir del músico. Les vimos a ustedes muy entregados a los instrumentos o a los sonidos que estaban ensayando. ¿Qué nos pueden contar de lo que estaremos escuchando esta noche? Pues bueno, es un tema que compuso nuestro tecladista David. Yo hice la letra y se llama Espejos. Espejos. Ajá. ¿Es nueva? ¿Hace cuánto la tienen? Bueno, es relativamente nueva, no ha salido todavía, pero la hemos tocado ya en vivo bastante tiempo. Debe tener que ser a medio año, por lo menos. Sí, más o menos. ¿Qué les evoca a ustedes esta canción? ¿Qué les hace sentir? Bueno, por lo menos a mí la letra creo que es un poco de la, como que esa autorreflexión. Uh-huh. Como que por eso se llama Espejos. Igual es como que justo en esa letra y en la otra de otra canción, intento llevarlo como que por un lado, decir como esto que es como la, ¿cómo te explico? Es como cuando uno no está conforme con cierto tipo de cosas de uno mismo y uno se refleja e intenta como que descubrir partes de nuestra personalidad y de nuestro ser, ¿me entiendes? Uh-huh. Igual lo llevo mucho por el lado igual del tarot, por ejemplo, que esta carta sería el ermitaño del espejo, yeah. que es como la soledad, como que es esa parte en la que uno emprende un viaje completamente solo, que para la, no sé, como que esa parte tuya interna que quieres buscar. Uh-huh. Y se complementa con otra canción que es la carta de la muerte, que es como ese cambio y esa, después de todo el viaje, de todo el trayecto. Eso es un, digamos, es una narración cíclica de lo que vendría a ser la vida, esta canción. Ajá, más o menos. Espejos, qué chévere, porque de alguna forma sí, esa forma de encontrarse con uno mismo y de enfrentarse a uno mismo es bastante complejo. De alguna forma la música nos ayuda a encontrarnos o a que este encuentro sea más amigable. A intentar plasmarlo. A intentar plasmarlo. Qué chévere, chicos. ¿Cómo se han sentido en la polución sonora? ¿Qué les ha parecido el espacio? Súper chévere. La verdad no me imaginaba. Nunca había venido aquí antes. Primera vez. Qué chévere. Y ya les va a seguir mucho más porque creo que tiene mucho que dar. Bacana. Sí, qué bacán como ver ese apoyo a la escena y a las bandas independientes. ¿Qué idea? Hace mucho que no preguntamos esto. ¿Qué idea tienen de polución sonora? Cuando escuchan esa palabra, ¿qué es lo primero que se les ocurre como polución sonora? Polución. Es como, no sé, yo creo que es, o sea, es un nombre muy poético, ¿cacho? O sea, ¿sí? Como súper callejero también, como que en ese sentido. Y pero no se refleja mucho como, yo creo que rescatan como que de todo, ¿me entiendes? Como que refleja eso de la de integrar todo, por eso es como que un poco de polución, porque hay como que de esto y de lo otro, como que mezclan un montón, lo siento así. Qué chévere, bacanísimo. No, igual a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última vez, ni la primera ni la única, que nos sigan visitando cuando tengan el disco, cuando haya presentaciones. Igual en las redes sociales estaremos en contacto, eso es lo bueno ahora, de que el contacto no se queda nada más que aquí, sino que trasciende ahora también al mundo virtual y que sirva como una herramienta también para hermanarnos y acercarnos mucho más. A la gente, ¿qué le pueden decir? A toda la gente que estuvo pendiente de su música, de lo que va a escuchar, de dónde van a tocar, dónde se vienen nuevas presentaciones. Que muchas gracias a todos por seguirnos y por todo el apoyo que nos dan, que con ellos y gracias a ellos vamos creciendo. Que se viene una tocada en Guayaquil, qué sorpresa. Y si se puede en Cuenca también. Y nada, muchísimas gracias igual por el apoyo y por habernos invitado, la pasamos súper bien. Chévere, muchas gracias amigo. Todo buenas. Qué bueno, entonces nos estaremos viendo la próxima semana y escuchando también de paso esta sesión. Además la pueden ver en el canal de YouTube de La Polu Sonora, ahí estaremos subiendo este video para que lo disfruten en vivo. Y nos fuimos, esto es Polución Sonora y se viene Le Petit Bataille. Qué recho.